bienvenido a este episodio 161 de Nivel Escondido. Este que le habla Smash 188. Y como de costumbre, en la noche de hoy se encuentra el señor Juan Carlos Delgado, que es la que, muchacho. Todo bien, mano. Viajando al futuro. Cambió la hora durante la madrugada de hoy. Así que tan solo estamos a una hora de diferencia ahora de Puerto Rico, which is great. Yeah, ahora se pueden cuadrar mejor las cosas. Sí, ya no, las sesiones para jugar ya no son a las 12 de la medianoche. Sí, el otro día vamos a jugar y Juan me dice, no, yo como a las 11 de Puerto Rico. Y yo me quité como a las 10 y media, porque tenía que levantarme a las 6 de la mañana el otro día. Ya, yo entré y tú no estabas, y no estás. Ya, pues vamos a pasar rápidamente al show. Pero antes, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece en la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos para las noticias. Y empezamos con que Toys R Us estará trayendo de vuelta el amiibo del Mega Yarn Yoshi. Este amiibo es exclusivo de esta tienda y este salió en noviembre con la salida del juego de Yoshi's Woolly World. Este amiibo estará en cantidades limitadas en tienda y tendrá el mismo costo de cuando salió originalmente, el cual son $40. Este amiibo lo podrán conseguir a partir del 20 de marzo. Yo no sabía de la existencia de ese Mega Yoshi, se ve súper lindo. Sí, se ve súper lindo, pero yo tampoco sabía que existía ese Mega Yoshi. Yo sabía que existía, o sea, que venía el Yarn Yoshi, el amigo, que yo lo tengo. Uh-huh. Pero no, de verdad no sabía que existía ese Mega Yarn Yoshi. Ya, se ve súper, súper lindo. Si cuesta $40 nuevo en la tienda, no me imagino cuánto deben estar vendiéndolo online. La gente revendiéndolo. Bien caro. Yeah, déjame hacer un search aquí en vivo. Vamos a ir a eBay. Vamos a buscar el Mega Yoshi. Por eso de curiosidad. Hablando de eso, a lo que busca Yoshi, yo pedí la caja esta que traía el Batman exclusivo, que es el Armored Batman. Uh-huh. Y la caja me salió como en $30, como 20 y pico dólares. Con shipping, y entré ahí y veía, chequear cuánto estaba solo, y estaba casi en $60. Ya, está altito. Fíjate, encontré aquí un buy now en eBay por $58.63. Hay otro en $47, hay otro en $50. Vienen de Japón y de Australia. Okay. So, aparentemente los Estados Unidos exclusivo de Toys R Us, pero aparentemente fuera de los Estados Unidos no es exclusivo de ninguna tienda. $47 no suena nada mal y tiene free shipping, así que si hay alguien interesado, arranquen para eBay. Está bonito, yo trataré de pasar por el Toys R Us más cercano el 20 de marzo, a ver si estará por ahí, si no, pues. Bueno, el Toys R Us más cercano a mí, ahora no sé dónde queda, porque el que me quedaba más cerca cerró. Yo casi nunca iba. Ya, a mí me quedaba bastante cerquita. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que la escritora J.K. Rowling se está preparando para lanzar muy pronto la primera de 4 partes de un escrito que relatará la historia de la magia en el continente norteamericano, específicamente Canadá, Estados Unidos, México, esa zona por ahí. Este trabajo estará ligado directamente al universo de la serie de Harry Potter y será similar a lo que ella hizo con el libro de Fantastic Beasts and Where to Find Them, que por cierto, esta serie de 4 escritos o de libros van a funcionar más o menos como una antesala a la película de Fantastic Beasts, que esta va a estar saliendo el 18 de noviembre de este año. Por lo pronto no se ha dicho cuándo se va a publicar esta miniserie, pero me imagino que pues va a ser antes de noviembre, por lo menos la primera parte. Vamos a ver qué sucede. A mí todo lo que tenga que ver con Harry Potter me interesa mucho, así que yo estaré pendiente. Y recuerden que por ahí que en verano va a estar saliendo el octavo libro, por llamarlo de esa manera, que es el libro basado en la obra de teatro a 2 partes que va a estar estrenando este verano en Londres. Yeah. Fantastic Beasts va a estar el Eddie Redmayne, el es muy buen actor. Ganó Theory of Everything por mejor actor. Ya, esa película estuvo bien buena, mano. Yo la vi hace varios meses atrás y me gustó mucho. Él también sale en The Danish Girl, que estuvo nominado, y de verdad que es muy buena la película. La actuación de él, básicamente. Bueno, tengo por aquí que Valve estará anunciando una nueva prueba para su headset de realidad virtual en el Games Developer Conference del 2016. Según Valve, esto es una compilación de experimentos de realidad virtual y se llamará The Lab. Esto tomará lugar en Aperture Laboratories, el cual es la localización de su juego de Portal. Estas pruebas estarán saliendo a libre de costo y son para probar el headset HTC Vive, el cual Valve está colaborando con HTC con su desarrollo. Y este headset tendrá un costo, un módico costo de $800. Avime. ¿Cuánto es que cuesta el Oculus Rift? $500. Algo así, sí. $500, ahora entonces el HTC Vive, $800. Vamos a ver qué dicen de PlayStation VR. Que ya por lo menos el PlayStation VR se sabe que no va a ser al nivel de la calidad de lo que es Oculus Rift. Lo cual podría indicar que el precio va a ser menor, que quizás sea una buena entrada a eso. Después vamos a ver cómo la gente que ronda el internet hace drivers para que eso funcione en PC. Sí, lo hacen. Daré un par de semanas y ya lo hacen. Ya, próximamente hay un evento de PlayStation donde se espera que digan precio y fecha de lanzamiento para el dispositivo. Yo pienso que estará como en $250. Yo entiendo que más de 300 no debería costar. Ya. 250 sería fantástico. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Sony Pictures informó que su película 23 Jump Street estará incluyendo un crossover con la serie de Men in Black. Tanto Channing Tatum como Jonah Hill estarán regresando para interpretar sus roles, pero los actores del lado de Men in Black no serán Will Smith ni Tommy Lee Jones. Lo que se ha dicho es que van a hacer un recasting de estos personajes y probablemente tengan unos actores un poco más jóvenes, así que vayan con el vibe de 20 Jump Street. Y un reboot de Men in Black por el lado, lo más probable. quizás son otros agentes que no tienen que ver nada con el de Will Smith, etcétera. El proyecto aún no cuenta con director ni ha sido aprobado para producción, pero sí ya tiene un libreto. Eso, tener un libreto a estas alturas significa muy poco, porque tú sabes que una vez comienza producción, ajustan, cambian cosas, añaden. So yeah, eso no está escrito en piedra. Y Sony espera poder comenzar producción este verano. Yo no sé cuál es el plan de ellos para lanzar esto al cine. Quizás 2018, esta película no va a estar en verano, esto no es blockbuster de verano, así que esto puede salir en cualquier momento, tan pronto la tengan lista. Mash, usted que sale en las películas anteriores a esa, ¿usted las ha visto? La de 22 Jump Street, 21 Jump Street, sí. Yeah. Me gustan, están bastante cómicas, son porque está este contraste de ellos dos en que Channing Tatum, como dice Ale, es el bonitillo, mientras el otro es el feíto. Y está bufiadito esa dinámica que ellos tienen. Okay. Yo no he visto ninguna de esas y tampoco, yo nunca vi la serie de televisión. Yo me vine a enterar de que esa serie de televisión existía básicamente porque la película iba a salir. ¿What? Sí, yo no sabía que existía una serie de televisión. Interesante, vamos a ver Si esto ahora se convierte en una moda. Sabe que desde hace tiempo están los reboots y los remakes al palo, y las secuelas siempre han sido un modus operandi de Hollywood. Vamos a ver si los crossovers ahora llegan al estrellato. Ya vimos. Bueno, tenemos aquí que estos días Marvel anunció que el personaje de Han Solo estará teniendo su propia serie de comic books. La serie tomará lugar durante los eventos de A New Hope y The Empire Strike Back. En los cómics estará saliendo Chewbacca y Princess Leia. Esos fueron los que confirmaron. Esta serie de cómics estará siendo dibujada por Marjorie Liu, la cual ha dibujado Monstres y Astonishing X-Men, y tendrá 5 ediciones, la primera saliendo en junio. Nice. Este otro más de los que se une a tener su propia serie de cómics de Marvel. Ya han estado Rey, creo que tiene uno, Finn también tiene otro, Darth Vader tiene. Ya, esto con el hype que hay de Star Wars viene en buen momento esto. Sí, bueno. Yo espero que compilen todo eso y lo saquen en un libro. Eso es lo mismo lo que yo siempre espero. Ya. Bueno, y vamos a pasar a la última noticia para esta semana. Y es que la serie... No funciona en ese segue. La última noticia para esta semana. Y vamos a hablar de la serie de Lethal Weapon. Esta fue una de las grandes franquicias de los 80 y los 90. Y gente, con estos aires de Hollywood, de hacer reboots y remakes, como mencioné en la noticia anterior, era lógico que esta franquicia regresara a la pantalla. Pero en este caso particular va a regresar a la pantalla pequeña, porque el mes pasado habían informado de que iban a hacer un reboot a la franquicia por medio de una serie de televisión. Y esta semana volvieron a dar más detalles sobre la serie. Se informó que el actor Clayn Crawford estará interpretando el papel de Martin Riggs. Yo no sé quién es él, pero Martin Riggs es el que estaba interpretado por Mel Gibson, si recuerdan esa película. Entonces Damon Wayans va a estar interpretando el papel de Roger Mortar, que era Danny Glover. Por lo menos Damon Wayans, yo sé quién es, pero el otro no recuerdo el nombre, no lo reconozco de ningún lado. Así que por lo menos ya el pilot lo ordenaron. El primero que mencionaste, el actor, es que él es de series de televisión. Él sale en Rogue, sale en NCIS New Orleans, sale en Rectify. Ok, ninguna las he visto. No sé quién. Sale en 24 del 2010. Ah, wow. Ah, pero 24 tiene tantos episodios. Damon Wayans no ha tenido mucha suerte con la serie de televisión. Él ha tenido varios shows y se cancelan. So, vamos a ver qué sucede. Por lo menos Damon Wayans es funny. Yeah, y con eso terminamos la noticia. Y vamos a pasar rápidamente al dato geek de la semana. El dato geek de la semana. Bueno, tenemos por aquí que el 17 de marzo de 2006 se estrena en cines V for Vendetta. Yeah, una película ya protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman. Ellos son los dos más que salen en la película. Hugo Weaving no se le ve la cara, pero él es el Guy Fawkes, algo así. Sí, él es V. Exacto, él es V. Mano, tremenda película esa. Yo no la vi en el cine. Yo me acuerdo que yo no la vi en el cine. Porque cuando salió esta película era como bien, bien oscura como que bien rara, como que y no le dieron como que mucha promo, por lo menos acá. Y entonces cuando salió en video, como era DVD, pues entonces fue que la vi, mano, tremenda película. Esta es de los Wachowski Brothers. Yo esta película tampoco la vi en el cine. Y la vi así como tú, en DVD. No sé qué me dio con alquilarla, pero la vi con mi esposa, nos sentamos a verla. Oh my god, qué peliculazo. Esa es una de las pocas películas donde tan pronto termina, la pusimos otra vez y la vimos nuevamente, porque nos voló la mente. Wow, nos encantó muchísimo. Ya, tremenda película, si no la han visto, véanla. Y esa es la máscara, es el símbolo, la oficial de Anonymous. Ya, Anonymous ha adoptado eso, ya. Que representa como anarquía, algo así, como freedom, básicamente. So yeah, ese fue el dato geek de la semana. Así que vamos a pasar para publicaciones para esta semana. Y tenemos que sale DLC de Just Cause 3, Sky Fortress. Esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También sale para Xbox One 101 Ways to Die. También para Xbox One, Dungeon of the Endless. También sale EA Sports UFC 2, esto para PlayStation 4 y Xbox One, que ambos de la carátula perdieron. Ya. Yeah. Los nombran y ambos pierden los títulos y todo. Primero la cuestión es que primero iba a ser solamente la muchacha, ¿cómo que se llama ella? Ronda Rousey. Primero iba a ser ella sola, pierde. Entonces dicen, vamos, como que después que perdió anunciaron que iban a poner al que han despedido McGregor, Y entonces después pierde también. So, el curse de la portada de EA Sports tiende a ser verdad. También sale Mario and Sonic at the Rio 2016 Olympic Games para 3DS. ¿Boti? Yeah. También sale Pokken Tournament para Wii U. Este es el juego que es como si fuera de Tekken, pero con los personajes de Pokémon. Con los Pokémon. También sale Shantae and the Pirate Course para Xbox One. También sale Sheltered para Xbox One. Sonic Boom Fire and Ice para 3DS. Y Terraria para 3DS. Wow, no sabía que iba a salir Terraria para 3DS. Con esto terminamos las publicaciones, que vamos a pasar para el Movie Xbox Office. Y comenzando con la quinta posición, tenemos a Whiskey Tango Foxtrot, estuvo en la cuarta posición la semana pasada, para un recaudo total de 14.6 millones, lleva dos semanas en cartelera, y esta semana solamente recaudó 4.6 millones, así que ya mismo baja de la quinta posición. Para la cuarta posición tenemos London Has Fallen, que estuvo en la segunda posición la semana pasada. Esta semana se contó 10.7 millones para un total de 38.9 millones para dos semanas de cartelera. También suena un flop también. En la tercera posición y manteniéndose en la tercera posición, Deadpool con 10.8 millones para un recaudo total de 328 millones. Lleva cinco semanas en cartelera. En la segunda posición y estrenando esta semana, 10 Cloverfield Lane, con un recaudo total de 25.2 millones. Y en la primera posición y manteniéndose en la primera posición, Zootopia, con 50 millones, con un recaudo total de 142.6 millones para llevar dos semanas en cartelera. Ya, esa era de esperarse, que terminara número uno ya... Sí, era tiempo. Las películas de muñequitos casi siempre están allá arriba recaudan bien. No, y que ahora es Spring Break para los nenes, o so hay oportunidad para que los papás vayan y los lleven. Para eso. También esta semana estrena Midnight Special, Miracles from Heaven, The Bounce Back y The Divergent Series Allegiant. ¿Cuál vendría siendo esa? ¿La tercera de Divergent? Entiendo que sí, que es la tercera y la última, creo. Okay. No estoy seguro, pero para mí es la tercera. Y creo que la última. Yo vi la primera y no he visto nada más. La primera es de Divergent solo, creo que. Después. Ya. Yeah. Después Insurgent, creo que. Y después Legend. Yeah. Bueno, vamos a seguir por aquí. Y. Gente, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Y esta era bien fácil, esta se la pusimos bastante fácil. Esta es de The Simpsons. Un programa bastante visto. Ya, mano, yo era freak de The Simpsons. Después, con el tiempo, pues dejé de verlo. Ya no lo veo en Fox, pero ya, yo te diría que por lo menos los primeros 14 seasons yo me los vivía de Los Simpsons. Así, y que los daban como a las 3 de la tarde cuando uno llegaba de la escuela. Uh-huh. Yo tengo en mi colección de DVD, yo tengo los primeros 10 seasons y tengo creo que el número 21 o 23, porque ellos lo iban sacando en orden, pero de momento como que saltaron al más reciente que tenían, y luego de eso pues no he comprado nada más. Hace tiempo como tal que no compro series de televisión. Yo los veía, pero no lo seguía en serie ni nada de eso. Chacho, yo compraba de unos libros que venían con todo como que los Easter eggs, explicando todos los Easter eggs de los episodios. Ajá. Y te daba información extra de que esto salió aquí, eso pertenece a tal cosa, me encantaba. De eso creo que tengo dos libros. Y te los hacían como cada libro comprendía como 5 temporadas. Nice. Y a color y todo, eso es super cool. Nice. Yo no fui tan fan, pero sí los veía y como entretenían. Bueno, vamos para pasar para lo que viene siendo el tema de esta semana. Y esta semana tenemos un Trivia Challenge. Trivia Challenge. Yeah. Y esta semana estoy encargado yo del Trivia Challenge. Y esta semana va de Lost. Una de mis series. Yo espero que tú me trates bien, porque Ya la trivia se le ha dado de tema que ustedes dominan. No, va sencillo. Okay. Este es una, ¿verdad? No sé, una serie de televisión que a mí me encanta. Este, ¿verdad? Para mí es una de las series, mi serie favorita. Y recientemente Juan la terminó, ¿verdad? Sí, yo creo que el año pasado terminé de verla. Ya, porque la tenía. Me gustó mucho. Pero tú la tenías en hold porque la viste un tiempo y después te quitaste y después seguiste. Sí, yo vi los primeros tres seasons y al terminar el tercer season estaba como que para... Y actually, yo creo que fue al terminar el cuarto season fue que me caí. Y estuvo así un montón de tiempo y luego la comencé desde cero. Todas las tardes llegaba y veía un episodio y me tardé un montón de tiempo en terminarla. Pero la vi corrida, casi todos los días veía un episodio. Yeah. Bueno... Vamos a comenzar con una bien fácil. ¿En dónde fue filmada la película mayormente? ¿En Australia? La serie. ¿En Australia? ¿En Asia? ¿En Hawái? ¿O en California? Hawái. Yeah. Eso está facilita. Ya está fácil, de hecho. La escena donde Hugo se ve que está haciendo el campo de golf y todo... Es la misma área donde filmaron la escena esta de Jurassic Park, donde se ven todos los... No me acuerdo el nombre, los dinosaurios estos, pero es como la estampida esta de dinosaurio que va corriendo. Sí. Es el mismo location. Yeah. Bueno, Juan, vamos a entrar un poquito más adentro de la serie. ¿Cuáles son los números de Lost? ¡Ah! Ajá. Te los puse en la agenda. La A. 8, 9, 15, 20, 45, 50. La B. 4, 8, 15, 16, 23, 42. La C. 2, 6, 20, 34, 37, 60. Y la D. 4, 8, 15, 17, 24, 43. Yo creo que es la B, porque como que recuerdo que había un 23 en la secuencia. O sea, me voy con esa. 23, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Correcto. Uf. Muy bien. Vamos con otro detallito, pero este es fácil. ¿Cada cuánto tiempo se tenía que ejecutar el botón que estaba en el hack? Dale, si tú me vas a dar opciones. Sí. Dale. Cada 207 minutos, cada 23, cada 108, yeah, o cada 123. 108. Muy bien. Uy, ya, yo le iba a contestar, yo decía, yo creo que 108, pero después dejarnos para las opciones. Al palo. Ok. ¿Cuál es el número de vuelos del avión? Ya te lo sabes, me lo puedes decir. Sí, Oceanic Flight 815, 815. Muy bien. Esto está un poquito más difícil. ¿Cuánto dinero Hurley se ganó? Yo sé que eran más de 100 millones, 150 y algo, pero dame las opciones. Tenemos 153, la A. B, 234, ajá, la C, 156. Ah, me enchabaste. 157. Ahora sí que me enchabé. Wild guess, 153, ya que fue el primero que dije. No, 156. Ah, yo decía, son más de 100 y menos de 200. Pero ya. Ahora, ¿te acuerdas del personaje de Boone? Boone. Yo creo que será el hermano de Shannon. Exacto. Ahora, ¿cuál es el apellido de Boone? Dame las opciones. De Shannon. Tengo Shannon Carslake. Ah, tiempo, el apellido de Shannon. Sí. Ok. Shannon Carslake o Shannon Rutherford. Sonaba caro, Rutherford. Yeah. El apellido de Boone es Carlyle, pero el apellido de Shannon era Rutherford. Ya, porque ellos realmente no eran hermanos, eran hermanastros. Sí. Ahora, esta es la última. Viste que te la he puesto toda bien facilita. Bueno, es tan fácil. Vamos a ver tres más. La primera, ¿cómo se llamaba el papá de Jack? Christian Shepherd, Christopher Shepherd, Colin Shepherd, Christoph Shepherd. Christian. Muy bien. Ya, llega a mi mente como que Claire gritando o diciendo el nombre o algo así. Esta también es fácil. ¿Cómo se llamaba la mujer francesa de la serie? Danielle. Muy bien, ya esa te la sabes. Y sí, el apellido no me acuerdo, pero es Danielle. Rousseau. Ah, eso mismo. Si te decía los apellidos era bien fácil porque era Danielle Rousseau, tenía Claire. Claire Littleton, Evangeline Lilly y Luna María, pero no son ninguno. Por último, está un poquito más difícil. ¿Cuál es el juego favorito de Locke? Risk, Candyland, Mousetrap o Operation? Mousetrap. Yeah. Pensé en el primer season que él se ve jugando en el trabajo un juego de mesa como que parecido a Risk, sí. Pero yo sabía que no iba a ser Risk porque cuando yo vi eso hice un search online a ver qué juego era ese y era un juego inventado, pero decían que se parecía mucho a X Game y no era Risk, pero era también un juego de eso. Pero luego él menciona él estaba haciendo algo, ahora mismo no me acuerdo qué estaba haciendo, construyendo, y ya mencionó Mousetrap. Ya, este es el episodio. Era la trampa para los board. El episodio 19. En el episodio 19, titulado Deus Ex Machina, él lo menciona. Ah, ok. Mano, tuviste un fire. Ya, tan fácil, eran bastante... Sí, era que si habías visto la serie por encimita, la podías haber sacado. Ya, y los nombres de los personajes, uno está toda la serie con muchos de los personajes. Que yo soy malísimo para los nombres y me los aprendí. Sí. Tenía otras por aquí que eran bien fáciles. ¿Cuál era el main profession de Charlie? Charlie era... estaba en una banda. A ver si me acuerdo el nombre de la banda. Okay. La banda se llamaba... Esa era buena. Te voy a preguntar. Pero si te daba las opciones, ibas a sacar. Ya, ahora mismo no me acuerdo. Pero si veo el nombre... ¿Cómo? Drive Shaft, ya, cierto. La gente tenía que era lo que sufría Locke cuando antes del choque. Él tenía una parálisis de la cintura para abajo. Ya, viste que yo te traté. No, como tú que me sacaste con cuarta flecha. Te la diste a Ale. ¿Cuáles son las primeras dos palabras o las primeras palabras que se mencionan en Lord of the Rings? Y para mí era de Where has changed, pero no, es unas palabras como en elfo. Y yo, y yo wow. Eso fue la trivia de esta semana y fue de Lost. Gente, si no la has visto, lo exhorta que vean Lost. Es un viaje, siéntense con open mind. Porque la serie es un viaje bastante grande. Y es de J.J. Abrams. Por lo menos el pilot. El pilot y par de insight. Que él estaba involucrado directamente con el proyecto. Sí. Bueno, vamos a pasar para qué es la que hay. Juan, cuéntame, que tiene un montón ahí. Bueno, pues esta semana salió The Division. Yo pues lo había preordenado, me llegó el martes. El martes puse el disco, rapidito se instaló. Y yo, oh my god, ¿qué es esto? Pues me fui a hacer las cosas que tenía que hacer por la noche, tenía una hora para poder jugar. Me siento y me di cuenta que tiene un in-game install. Y ahí en eso se me fue el tiempo y terminé no jugando, me acosté a dormir. Miércoles jugué aproximadamente como 20 minutos. Jueves jugué yo creo como 10 minutos más. Viernes finalmente me senté y terminé el prólogo ese de a principio. Tú sabes que uno está en Brooklyn. Sí. Eso se termina en menos nada. Porque, y sé que se termina rápido. Porque habíamos quedado en jugar online esa noche. Que pues Mash lo atacó Morfeo y no llegó. Pero también yo había hablado con Gio que se uniera. Y Gio compró el juego ese mismo día. Lo compró viernes. Y yo estaba en Manhattan, todavía no había hecho ninguna misión, esperando por Gio. Y Gio por allá haciendo la misión. En eso se une este Trolazo a mi juego, y Trolazo pues andaba sin prisa, así que nos quedamos en el juego usando los emoticons y la business. Y llegó Daisy también. Y estuvimos ahí un rato esperando que Gio llegara, que terminara el prólogo, y llegó. Una vez llega Gio, pues nos ponemos a hacer misiones, y hicimos bastante. Luego pues Trolazo se fue y llegó Moche a jugar con nosotros, y seguimos por ahí jugando. Y yo creo que le dediqué viernes como 4 horas como tal a The Division. Me encantó muchísimo. Particularmente hicimos una misión, ya que se había ido Daisy, se había ido Moche, llegó un pana de Gio, y entre los tres nos fuimos a hacer una misión. No sé nombre de la misión, ni location, ni nada, pero la misión tenía en un punto un área de no respawn. O sea, si mueres, no te van a respawnear. Tiene que todo el party básicamente morir, o lo que queda del party, pasar la misión. O alguien que te reviva. No revive. No, sí, alguien te puede revivir. Sí, si estás cayendo. Sí, si estás down, alguien te puede ir y te revive. Si estás down, te puedes revivir, pero si moriste, de verdad, te fastidiaste. Pues estábamos haciendo esa misión, y esa misión particularmente tiene un sniper. Y el sniper daba fuertísimo. Estábamos teniendo el problema de que en esa área de no respawning, tienes que básicamente tirarte. Y no puedes salir de esa área. Y nos estábamos tirando, pero te llega que una manada de gente con los flamethrowers, y sumamente difícil. Pues dimos un paso atrás y analizamos bien cuál era el plan de ataque, y decidimos irnos y treparnos como en un balcón que había. Yo cambié las habilidades de mi clase para tener el turret, porque a todo esto yo estaba utilizando el que era como si fuera un C4 que tú tirabas y lo detonabas remotamente, pero cambié el turret. Y con eso fue que pasamos eso. Estábamos, poníamos los turrets en la escalera, cuestión de que no se fueran todos para arriba. Estábamos defendiendo y el pana de Gio disparándole al sniper. El sniper era un level altísimo, muchísima vida, se llevó un montón de tiros. Pero ya fue tremenda experiencia. Yo terminé la noche en level 10 y me acosté a dormir. Durante el día de ayer no tuve oportunidad de jugar. Hoy traté de jugar alguito, pero Aria no me dio break, se despertó, y entonces entré por la tarde, y lo que hice fue que me fui para la base y me puse a vender o a romper los items que tenía, las armas que ya estaban viejas y esas cosas, y me puse a chequear las clases y a leer bien qué hacía cada cosa. Y ahí lo dejé como tal, no he jugado nada más de Division, pero so far lo que he jugado me ha gustado un montón. Así que si usted tiene panas con quien jugar, se los recomiendo. No he jugado solo, pero yo entiendo que es sumamente llevadero también si usted lo va a hacer solo. Yo lo encuentro sumamente divertido. Tiene este elemento tipo Diablo, donde siempre estás en busca de un loot mejor, y eso siempre te lleva. Algo que me gusta mucho también es que el loot es individual para cada persona. Todo el mundo está jugando y pues matas a un enemigo que suelta loot. El loot ese es para ti, no tienes que peleártelo con nadie, así como en Diablo. No como en Borderlands, que el loot es compartido, no, aquí es individual. Eso está cool, eso me gusta muchísimo. Ya, pues yo por mi parte también estaba jugando The Division, y a diferencia de Juan, pues estaba jugando solo. Así. ¿Cuándo le metiste? El día que salió y el viernes fueron los dos días que jugué. Ah, ok, pero le metiste temprano. Sí, porque después acá el otro día tenía torneo de golf a la y me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Y como que no era el momento de quedarme hasta tarde. Pero y yo me acosté a las 3 horas de acá, que yo hacía un montón de tiempo que no me acostaba tan tarde. Pues sí, he estado jugando solo básicamente. En una se metió Trolazo. Y nada, yo estaba ya en la mitad de una misión y como que la terminamos. Y en otra me metí en otro juego de un para mí también, pero ¿sabes? Como que el 90% ha sido solo. Voy por level 13, creo. Y sí, me gusta, está bueno. Me imagino que entre panas se debe pasar mejor, pero ya. Sí, está goofy de cuando, you know, vuelve a hacer estrategia, you know, está cool. Yo solo, estrategia mía es sobrevivir. Sí, ahí no hay mucho que hacer, pero ya, el uno poder identificar como que, mira, esto nos vendría bien, déjame ajustar mi clase para que vaya mejor, está chévere. Yo me estoy yendo más, como healer, y, you know, mayormente como healer, estoy buscando... desarrollar eso más. Ahora yo mismo como estoy solo, pues estoy healer también. Ya, ahí no hay remedio, no hay quien te heal. Pero ya, está cool, me gusta cómo está funcionando. Bueno, con eso terminamos. ¿Qué es la que hay? Que esta semana no tenemos comentarios. Así que vamos a pasar rápidamente al cierre. Ya, recordamos que estamos reclutando para ExoLife 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Bueno, también les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. También les invitamos para que escuchen Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tuchumi y PSNPA Remaster. Por último, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Macha, ¿algo nuevo en YouTube? No, mano, yo no he subido. No, hace tiempo que yo no le pregunto a Alex que si hay algo nuevo en YouTube. Yo sé que no se ha tirado nada últimamente. Yo tenía planes de tirarme un unboxing. Déjame hacer el cuento. Yo lo había mencionado aquí que iba a hacer un unboxing. Y pues me llegó el paquete. Y preparé la cámara. Y preparé todo y estoy haciendo el unboxing y cuando abro no era lo que yo esperaba, eran unos cheques que yo había ordenado. Eso ya fue. Yo te había dicho que lo subieras como que... Lo que esperaba no llegó. Vamos. Bye, gente. Cuba.